Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de marzo. El PSOE de Cádiz ha ratificado en el comité provincial celebrado ayer en Medina Sidonia las candidaturas de los socialistas a las elecciones municipales del 28 de mayo tras haber sido respaldadas por un 98% de los asistentes. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, ha detallado que el máximo órgano entre congresos del PSOE gaditano es el competente para la aprobación de las candidaturas para las elecciones municipales de los municipios de menos de 20.000 habitantes, 30 municipios y 10 ELAs, mientras que corresponde al comité director, que se celebrará este viernes en Sevilla, aprobar las listas de los municipios de entre 20 y 50.000 habitantes, que en el caso de Cádiz son 7, y el Comité Federal el sábado aprobará las candidaturas para las ciudades de más de 50.000 habitantes, de ellos 8 municipios gaditanos. Entre las candidaturas ratificadas se encuentra la que encabeza Isabel Gómez García en Ubrique. Ruiz Bois, en declaraciones a los medios, ha manifestado que espera que el Partido Socialista no solo gane las elecciones en la provincia, sino que supere los resultados de las anteriores elecciones, ya que el reto es sumar a las 22 alcaldías y 7 ELAs ya gobernadas por el PSOE un total de 23 proyectos nuevos e ilusionantes para ganar las alcaldías en aquellas localidades y en 4 ELAs en las que no gobiernan al día de hoy. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva se ha referido a la convocatoria de elecciones municipales para el mes de mayo. En este sentido, ha manifestado que aún no puede confirmar la composición de la candidatura de Ciudadanos ni quién la va a encabezar. De momento no hay novedad en el funcionamiento interno de Ciudadanos. El coordinador, en este caso coordinadora, la que lleva la rienda de ver quiénes son las personas que quieren presentar su candidatura a Ciudadanos en nuestro municipio, y una vez que se hayan visto las candidaturas, pues valorarlas tanto los afiliados como la dirección provincial, cuál es la candidatura mejor. Yo, bueno, personalmente le he comentado a ella que si hubiera algún compañero que quiera presentar candidatura, pues yo prefería estar, en este caso, la próxima legislatura junto con él, pero más en un segundo nivel, más que ser portavoz y cabeza de lista municipal. Por tanto, salvo que no haya nadie que quiera tomar esta decisión de ser el cabeza de lista, pues en este caso, si no hay nadie que quiera ser cabeza de lista, pues sí podría volver a hacerlo yo, pero mi idea, sobre todo a nivel personal, porque bueno, realmente es complicado compatibilizar una empresa de cierto, bueno, el trabajo que requiere la empresa con ser portavoz pues municipal, y sobre todo ser candidato a la alcaldía, que yo creo que el proyecto de mi grupo municipal es muy bueno para Ubrique y creo que puede tener respaldo de Ubrique, y por tanto yo, aunque vaya a estar en este proyecto, la disponibilidad de tiempo que tengo es más reducida, y bueno, en el caso de que la cuestión se trata ahora de ver la coordinadora, la que nos indique las personas que quieren presentar la candidatura de Ciudadanos en nuestro municipio, y una vez viendo las personas que lo van a hacer, pues yo creo que si no esta semana, será la semana que viene, pues ver el proyecto y el equipo de trabajo que va a formar parte de esta candidatura. Parte de la coordinadora y la dirección provincial que han confirmado que presentarán candidatura, pero bueno, se trata de ver quién va a encabezar esa cabeza de lista para que forme su equipo y presente la candidatura. Sí, podría dar el paso adelante si no hay nadie que lo encabeza, porque yo creo que este proyecto es bueno para nuestro municipio, pero bueno, ya incluso desde el principio yo enfoco y sigo enfocando la vida política como una parte y durante un tiempo de la carrera profesional de una persona. No concibo la vida política como una forma de vida, y por tanto es una de las cuestiones por las que más que dar un paso atrás es darle la posibilidad a otro a otro compañero, y yo creo que ese es mi ideal. Mi ideal es que la política sea una parte del trabajo, de la carrera de una persona, que no sea durante muchos años. Yo no lo comparto que una persona esté en un puesto político durante 12, 14 años. Yo eso no lo consigo, porque yo soy una persona liberal. Quizás para muchas personas esté equivocado, pero yo, mis ideales políticos son así. Yo soy una persona liberal, y por tanto, en concordancia, pues tengo que tomar estas decisiones. Solo, bueno, indicar que, como empecé, pues vamos a presentar al menos una moción, y posiblemente alguna más, en los plenos, porque creemos que es importante. También indicar que nosotros votamos a favor de los presupuestos municipales, con alguna serie de exigencias y puntos que queríamos sacar adelante. Algunos de ellos es la pavimentación y la mejora en cuanto a accesibilidad en la barriada de Andalucía. Ya se está cometiendo, creo que empezó ayer las obras en la barriada de Andalucía. He visto el listado de calles donde se va a actuar, y prácticamente todas ellas estaban en el listado que nosotros pedíamos al equipo de gobierno. La verdad es que nos gustaría siempre mayor celeridad y que se acometieran todo lo que nosotros exigimos en los presupuestos, pero bueno, yo creo que al menos esto es positivo, y yo espero y deseo que, ya aprovechando esta pavimentación, pues mejor en cuanto a accesibilidad también en las calles donde se está llevando a cabo la pavimentación, y bueno, en algunas calles de la barriada de Andalucía, que dada la pendiente que tienen, pues hay que actuar en cuanto a mejorar en accesibilidad. Y yo creo que, aprovechando que estas circunstancias de estas obras de mejora de pavimentación, pues creo que es el momento ideal para acometer también la mejora en cuanto a accesibilidad con los presupuestos municipales. Por otro lado, también les informamos que tres ubriqueños han sido galardonados en la Gala del Deporte organizada por la Diputación Provincial de Cádiz, en torno a 150 deportistas y colectivos que durante las temporadas 2019, 2020 y 2021 lograron llegar a los puestos más altos en sus respectivas disciplinas a nivel nacional e internacional. Entre ellos, Antonio Gómez Orellana, premiado en la categoría de piragüismo por su tercer puesto en el Campeonato de España en la categoría KL2 en 2019 y el segundo puesto en el Campeonato de España en la categoría senior en 2021. Antonio Domínguez Aguilar, primero en el Campeonato de España en la categoría de tiro al plato y foso olímpico en 2020, y Luis Zacarías Gálvez Campos, primero en el Campeonato de España en la especialidad de triatlón 3 en la categoría sub-14 en 2021. La Diputación entrega estas distinciones a deportistas que han logrado puestos de honor en competiciones oficiales y que no reciben subvenciones para financiar sus gastos. Cada uno de los deportistas reconocidos han recibido un diploma y una ayuda de hasta 2.000 euros. Por otro lado, el próximo viernes se celebra el acto de conmemoración del 50 aniversario de la Escuela Redonda, así como el 25 aniversario del IES Maestro Francisco Fatou y del Aula Específica de Educación Especial. María del Mar Gutiérrez fue la primera docente al frente de esta aula. Desde 1998 también han ejercido su labor María Jiménez Torres, Juan Suárez y Encarnación Lobato, quienes han compartido hoy en Radio Ubrique sus experiencias. Sí, normalmente nuestros alumnos son tan cariñosos que nos ven por la calle y siempre vamos a ser sus profes. No lo tengo que comentar, yo tengo un alumno, Alejandro, creo que lo hemos tenido todos. Alejandro, hace 25 años que le di clase, pues lleva 25 años pasando todos los días por mi puerta y me llama. Lo que pasa es que acordé con la madre no asomarme, porque entonces no se despegaba de allí. 25 años, 25 años a diario. Esto es que idea, una maestra, ¿eh? Eso ya me emociona y todo. Yo creo que nos convertimos en sus referentes. Estamos muchas horas con ellos. Intentamos que sean lo más autónomos. Hacemos quizá también de madre y padre, a veces, porque necesitan unos cuidados que a lo mejor chicos y chicas de su edad ya no nos necesitan. De asistenciales, de a la hora de comer, a la hora de ir al aseo. También quiero resaltar la función de los monitores, que siempre... En nuestro aula hemos compartido trabajo con un monitor, con un petis. Una monitora, mi compañera Juani Calero, que nos compenetramos 100% y está siempre para cualquier necesidad que surja en el aula. También para acompañarlos en las labores asistenciales, pues está la función de la monitora, en uh-huh. este caso. Porque son 5, pero cada uno es muy, muy, muy distinto. Y tienen un nivel y unas capacidades completamente distintas unos de otros. Sí, porque ellos demandan mucha atención. Ellos quieren que tú trabajes con ellos individualmente. Y no te puedes dedicar solo a uno, dejar 4. Entonces hay que hacer malabares, eso sí. Para atender a 5 alumnos, cada uno con un nivel distinto, hacemos muchas veces malabarismos para poder desempeñar nuestro trabajo. Se gradúa uno de mis alumnos, voy a decir su nombre, José Luis, que es el Relaciones Públicas de mi instituto, conoce a todos los profesores, lo conocen todos los alumnos, y este es su último año, ya cumple 21. Pues, y tendrá su diploma, tendrá su fiesta de graduación, eso como todos los demás. Quería señalar que, igual que los alumnos son muy especiales, las familias, los tutores de las aulas especiales somos un referente para la familia y un gran apoyo. Uh-huh. Porque si especiales son nuestros niños, las familias lo son aún más. Y ellos confían muchísimo en nosotros. Podrán tener sus más y sus menos, pero somos sus pies y sus manos la mayoría de las veces. Y son muy agradecidos también, ¿eh? Por eso, como ha dicho Encarni, es que nos devuelven el doble y el triple. Y nuestros alumnos son para siempre. No son para siempre. Pero cuando nos ponemos a hablar del alumno, da igual quién sea, ¿no? Es que, no sé, yo creo que tenemos un argo, que es que vemos al niño, a la niña. No sé si entiendes ese concepto de te veo como persona. Sí, claro. Creo que eso... A mí me da una luz maravillosa, porque además yo ahora que estoy trabajando con niños más afectados, que incluso ellas a lo mejor no tienen esa experiencia porque son más pequeñitos, y yo me estoy a nivel provincial conociendo mucha gente, y en educación especial se está moviendo una gente muy bonita, a nivel que yo itinero, entonces tengo ese privilegio, ¿no? Tengo esa suerte, porque estoy en continuo aprendizaje gracias al grupo de Basal, por ejemplo, con el que estoy. Que si voy a la clase de Encarni porque tengo allí un alumno y pues hemos tenido algún alumno, como Leticia, me llevo muchas cosas, ¿no? Y creo, y lo hablo porque al itinerar te da una perspectiva más general de lo que es la educación, porque yo llevo toda la Sierra de Cádiz. Y en general, en educación especial, la gente ve al alumno, ve a la persona, que creo que eso es importante. Y entonces, al verlo, te lleva la empatía. Entonces, es una emoción muy bonita lo que te sale. Y la suerte también de estar en Ubrique, que Ubrique tiene un montón de fundaciones en la actualidad, que el alumnado con alguna discapacidad está bien atendido a nivel del pueblo, porque tenemos tanto el curtido como la fundación vamos juntos, sí. La Fundación López Mariscal. Uh-huh. Y Ubrique es un pueblo con una tendencia a ayudar y a la integración. Uh-huh. Que integramos a todos, que somos muy inclusivos. Yo creo que vamos en un buen camino, porque ya no se ve el alumnado de las fundaciones que están, ya no se ve tan distinto, y están presentes en nuestro día a día, en el carnaval, en que hacen unas actuaciones preciosas como ha hecho el curtido, los musicales. Uh-huh. Y entonces están muy integrados en el pueblo. Sí. Entonces el aula de especial, tanto la de primaria como la secundaria, es la que está potenciando la integración y la inclusión de esas personas. Uh-huh. Que son, claro, esa visibilidad, que son ciudadanos de nuestro pueblo, no son solo alumnos, ¿vale? Por otro lado, la Fundación López Mariscal anuncia que a partir del próximo 22 de marzo se podrán recoger las invitaciones para asistir el 9 de abril al espectáculo de cantores de Hispalis, El Mesías. Las entradas se podrán recoger en la sede de la entidad desde ese día, el 22 de marzo, miércoles y jueves, a partir de las 5:30 de la tarde. A las personas interesadas en asistir a este espectáculo tan solo se les solicita, y a petición del propio grupo, que a cambio de las entradas se entreguen 1 kilo de alimento no perecedero que se va a destinar a Caritas de Ubrique. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que desde hoy martes y hasta el lunes día 20 se procederá al reparto de las papeletas de sitio de forma presencial. Los hermanos y hermanas interesadas en participar en las salidas procesionales del jueves y viernes santo deben acudir a la primera planta del edificio de la Biblioteca Municipal en horario de 7 a 9 de la noche. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado celebra cabildo de salida el lunes 20 de marzo a las 8 y media de la tarde. Recordando esta cita, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.